fue cantando que crecí. Buscaremos acercar al público a distintas experiencias históricas donde los jóvenes tuvieron un protagonismo destacado. Abordaremos procesos históricos significativos por la coyuntura actual o por su valor histórico, prestando especial atención al papel jugado por la juventud en esas instancias. Movimientos revolucionarios y contrarrevolucionarios, sujetos sociales vinculados a diversas corrientes artísticas, filosóficas y políticas y procesos históricos aún abiertos. Si quieren saber un poco más, escuchen la columna de historia que coordinan Jimena Alonso y Javier Correa Morales. Fue cantando que crecí en el Germinador. ¿Cómo andas, Javi? Muy bien. ¿Y vos? Bien, perfecto. ¿Está saliendo bien, Javier, ahí? Hola. Hola, hola. Ahora sí. Ahora ahí sí. Me apareciste. Bueno. Bueno, qué lindo tenerte por acá. Bueno, gracias. Igualmente. Mucho. Estuvimos. Ya dos veces seguidas. El récord. Me gustó el estudio. Ahora te volvés a tu casa, ¿no? Hoy de ¿te noche. Volvés a Valdense de derecho? Desde el, ¿Valdense Radio, Radio Valdense, no? No, eso sería un poco demasiado. Sería anoche. Tenés actividades, anduviste ya por la Facultad de Humanidades, supongo, y andarás más vueltas de las tuyas. Exacto. Bueno, y nos vamos a meter en una de tus vueltas, o en una de sus vueltas, de vuestras vueltas. En este caso, y por supuesto, esto de hablar de trabajos que involucran a uno, a veces puede ser un poco complejo, pero en este caso habilita muchas cosas y sobre todo habilita historias que son ajenas en un sentido, en otros no tanto. Lo iremos descubriendo, ustedes lo estarán descubriendo seguramente en la investigación, pero creo que ya hemos hablado mucho sobre esto, meternos en las construcciones más pequeñas, en las historias mínimas que después nos hacen comprender aún mejor las grandes, creo que es interesante. Y la figura de Elisa Cuesta siempre ha estado presente en nuestros intereses, así que nos meteremos un poco con ella, pero mejor que te dé la palabra. Saludos. Jime, ¿me escuchás vos ahí bien? Te escucho perfecto. Opa. Yo voy a tener que acomodar acá una cuestión de cablerío. Alvarito, ¿está saliendo perfecto? Bien, bueno. Hola, Jime, ¿cómo andas? ¿Cómo van? Bueno, te mandamos un gran abrazo. Ojalá pues Desde lejos. Estar por aquí, sí. Pero está cerca, igual. Totalmente. Gracias también por estar por allí. Y les cedo la palabra si presentan a quien anda en la vuelta también. Bueno, Jime, todo tuyo. bueno, me sorprendió. no, este es un proyecto, digamos, que salió de la, digamos, los ideólogos del proyecto fueron los compañeros de la comisión de Soriano. Tenemos como invitada a una de esas personas, Jacqueline Gurruchaga. Quizás estaría bueno empezar el programa pensando un poco, Jacqueline, cómo le surgió a ustedes la idea, desde cuándo están trabajando en esto, un poco lo que pasó en Mercedes previo al contacto con nosotros. Buenas tardes. En realidad, la comisión nuestra trabaja en memoria y en memoria colectiva muy artesanalmente y muy a escala de nuestra pequeña comunidad. Hace un tiempo habíamos visto que Luisa era conocida ya como persona mayor, vuelta del exilio y en la búsqueda de Nevio, nuestro compañero, en la búsqueda de un desaparecido y de todos los desaparecidos. Lo que a nosotros nos parecía es que todos tenemos un pasado, una identidad, venimos desde algún lugar, y lo que había quedado un poco invisibilizado era la mujer, la trabajadora, la compañera, la militante sindical, política y social, que Luisa era ya en la década, en toda su vida, porque tuvo una vida muy comprometida, pero en la década de 60 ella era una compañera muy activa, y nos parecía que como comunidad nos hacía bien un poco sumar memorias, que nunca es una sola, que sabemos que es selectiva, que sabemos que nos acordamos de lo que queremos y de lo que nos conviene, o yo qué sé, pero nos parecía que podíamos aportar desde ese lugar. Sí, esa fue una cosa, perdón, Javi, que te interrumpí, pero de las que a nosotros nos llamó como, nos atrajo más del proyecto también, que era esa idea, romper un poco con esa idea de que las madres en general estaban en su casa y eran amas de casa, hasta que desaparecieron sus hijos y recién ahí se involucraron con la política en un sentido muy amplio, no necesariamente con la política partidaria, pero sí con la idea de salir a la calle, de reclamar, y que en realidad hay, como en el caso de Luisa, quizá hay otras que tenían toda una historia previa de compromiso, de militancia, que quedó exactamente invisibilizado por esa lucha posterior, que no es ni mejor ni peor, quiero decir, sino que solamente silenció también otra parte de esa historia. Y a nosotros nos parece que incluso hay una Luisa de toda la vida, de la década del 30, 40, que yo no la conocí, 50, también por sus orígenes y por sus vínculos familiares, que después hace que ella, en otro contexto, sea una constructora de colectivos, tanto en el exilio denunciando y participando de la Federación de Familiares de Detenidos Desaparecidos Latinoamericanos y denunciando en Europa, como también en el retorno, la construcción de madres y familiares con una mirada bien amplia que ya siempre la tuvo en todos los temas que encaró. Entonces nos parecía que la Luisa que todos conocen tiene muchísimo que ver con la Luisa, la más nuestra, la conocida, la mercedaria. Entonces queríamos como que tiene un hilo conductor. Claro. Y Jacqueline, tal vez nosotros ya conozcamos, pero nos brevemente, tal vez, ¿qué tipo de actividades hacen en la comisión que lo llevó además a convocarnos o a idear este proyecto y querer hacerlo con la universidad? Pero está bueno que cuentes qué otras actividades hacen allá en Mercedes y en Soriano en general. Bueno, nosotros somos una comisión que existe hace muchísimos años y que desde hace menos años nos pusimos el nombre de Comisión por Memoria, Justicia y Contra la Impunidad, que son más o menos los temas más fuertes con los que hemos trabajado desde la lucha contra la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, es que más bien adoptamos ese nombre. Antes fuimos más o menos las mismas personas que nos llamábamos familiares y amigos de detenidos desaparecidos y también de presos políticos. Es decir, nosotros hemos trabajado en la comunidad en temas vinculados a reclamar justicia y hacer visibles los temas de derechos humanos, pero más acá en el tiempo trabajamos por tener un lugar, un espacio donde se trabaje el tema del terrorismo, de hacer visible que existió en nuestro país terrorismo de Estado. Hemos trabajado también a nivel de la ciudad conversando sobre los compañeros detenidos desaparecidos, pero desde el lado más humano, quiénes eran, qué pensaban, qué hacían, cómo eran. Para eso hicimos pusimos baldosas de la memoria en las casas familiares y tenemos un recorrido con quienes deseen conocer un poco más de cerca esta temática. También tenemos desde hace unos años un ciclo de cine gratuito pero solventado por nosotros y pasamos películas en general uruguayas pero también algunas extranjeras vinculadas a los temas de derechos humanos, pero en una acepción mucho más amplia que tiene que ver con el presente y con el futuro. A veces hacemos lanzamiento de libros, es decir, nosotros trabajamos con una temática bastante amplia en nuestra ciudad. En ese marco es que a veces vemos que nos falta como método o nos falta dejar registros, porque en realidad somos todo amateur y todo honorario y voluntario, ¿verdad? Entonces nos parecía que nuestro punto débil era un poco como ir dejando algunas cosas para el trabajo con otras generaciones. ¿Y cómo está integrada la comisión en cuanto a... A ver, es un espacio diverso, por supuesto, pero, por ejemplo, en cuanto a lo generacional, estaría bueno que contaras un poquito sobre eso. es un amplio predominio de personas más, que somos una comisión pequeña, con muchos amigos y conocidos, sí, pero la que efectivamente trabaja a diario somos muy poquitos, sesentones, setentones también, y se han acercado algunos compañeros últimamente, compañeras, que son trabajadores activos, que ahí nos bromeamos nosotros que bajan nuestro promedio de edad, compañeras de 30, 40 años, pero por ahora son las menos. Pero es eso, es un grupo diverso, abierto, que pretende tener vínculos con toda la comunidad o con gente que sea sensible a estos temas y poder como hacer intercambio, es decir, que no, nosotros nutrirnos de las inquietudes de los compañeros y aportar mínimamente a reflexiones, porque nosotros tenemos bien claro que la memoria surge como necesidad del presente y que también es una apuesta al futuro y que implica o pretendemos que convoque a una parte amplia de nuestra comunidad. Claro, además... No sé si eso contesta un poco. No, perfecto. Sí, contesta, pero nosotros que conocemos un poco mejor la comisión, esto que decía esa materia, es increíble la cantidad de actividades que hacen. Sí, sí, sí. Porque dijo, presentamos algunos libros, han presentado estos últimos meses prácticamente un libro cada dos semanas y todos con muy buena cantidad de público, lo mismo que el cine, y tienen un memorial que va a cumplir cinco años ahora el 10 de diciembre de este año, con un proceso de construcción hermoso, muy dificultoso, capaz que me escuchan los de allá. De eso les puedo contar también, si quieren, si interesa, puedo contar. Por supuesto, porque realmente suman un montón de iniciativas que por lo general no han tenido grandes apoyos ni estatales, pero que con ingenio y con mucho trabajo han logrado todo esto que tal vez en Mercedes a ustedes les parece poco, que podría ser mejor, pero visto desde afuera y conociendo las actividades y movidas, incluso acá en Montevideo, una ciudad de 1,5 millones de habitantes, es increíble. Así que, Jacqueline, si querés... Bueno, somos una ciudad de unos 40.000, un poco más de 40.000 habitantes. En realidad la comisión somos mercedarios, pero tenemos vínculos con otras localidades y cuando podemos también desplegamos en el territorio algunas muestras fotográficas, alguna película, etcétera. Cuando podemos, la desplegamos para tres ciudades más del departamento: Dolores, José Enrique Rodó, que es muy pequeña, y Cardona, que es la más distante. Nosotros, como todo el que vivió en el interior, no sé si ustedes lo conocen lo que es sobrevivir o resistir en el interior, sabemos que es muy complejo trabajar estos temas, sobre todo por la proximidad. Nosotros vamos a la frutería o la verdulería y los que estuvimos presos hacemos cola con quien nos torturó. Escuchamos a veces comentarios un poco desatentos o insensibles a lo que le ha pasado a una buena parte de la población. Entonces, en ese marco, que no es el general, pero que es duro, hemos buscado cómo contar nuestras cosas, cómo buscar llegar a alguna gente o cómo reflexionar con otros. Cuando vimos que era muy importante tener un lugar, no un monumento, sino un lugar en el que pudiéramos hacer más visible el terrorismo de Estado y homenajear a nuestros 10 desaparecidos del departamento, ya ahí tuvimos un poco de dificultades porque el gobierno departamental, que es el que decide sobre los espacios públicos, no era muy afín al tema. Entonces nos costó muchísimo plantearlo, que lo aprobara el Ejecutivo Departamental, y nunca pensamos que en realidad lo financiara. Nos bastaba con que un espacio de nuestra Rambla, que es muy sentida por todos los orianenses, en el lugar de uno de los extremos, en un lugar que es inundable y que no tiene no tenía posibilidad de hacer inmuebles, solicitamos un lugar frente a nuestro Río Negro, hicimos todo un trámite que fue muy trabajoso. Mientras tanto, como para ir teniendo una base de apoyo, fue que fuimos contando si nos otorgaban ese lugar, cómo haríamos el llamado a concurso, cuáles serían las bases, las construimos nosotros, cómo se financiaría, resolvimos nosotros a quiénes pedir auxilios o donaciones, y cómo se construiría y gestionaría, se construiría por autoconstrucción, nosotros éramos los peones de esa obra, y la gestión proponíamos nosotros hacerla nosotros mismos y mostrarle a la comunidad cada vez que compráramos algo, el origen y el destino. Es un poco, fue el formato, que tiene bastante que ver con cómo construyen, por ejemplo, los obreros en las cooperativas de vivienda. Financian, gestionan y hacen colectivamente, por otra cosa, pero bueno, medio ahí fue que no fue fácil comunicar a sindicatos, a familiares, a otros trabajadores, en el caso que nos autorizaran ese espacio público, que nos cedieran en comodato el espacio público, nosotros haríamos tal cosa por tal motivo, de tal forma. El llamado a concurso fue muy lindo, de muy buen nivel. Nos ayudaron técnicos y artistas a ser de jurado, y después nos abocamos a empezar a juntar dinero para construir. Así que fue todo un proceso muy bueno, que a nosotros nos fortaleció, y mientras lo fuimos construyendo, cada tanto, porque también éramos muy poquitos trabajando, cada tanto hacíamos una jornada de visibilización de un compañero en especial, invitábamos a su sindicato, ahí iba más gente, conversábamos del compañero, y a su vez avanzábamos un poco más en la obra. La gente se apropiaba un poco más de la construcción, o que sea, en esa oportunidad. Me quedo pensando en algo que dijiste hace un ratito, en cuanto a esto de las características particulares de la impunidad en algunos lugares, ¿no? Es muy crudo. En ese sentido también, la comisión de Mercedes integra Interiores en Red, en la idea de vincularse con otros grupos y colectivos y comisiones de otros departamentos, también para intentar generar ese tejido. Y alguna cosa hemos conversado en otras notas aquí en El Germinador con María Ingol, también integrante de la comisión, compañera tuya. Y ahora me toca preguntarte, bueno, ¿cómo fue el que llegaron y por qué a estos dos seres humanos que están aquí conversando con nosotros, que son Javier y Jimena? No había otros, ¿no? Ahí va. Ahí fue que se reflotó esta idea, que no es de ahora, era como de 2 años para atrás, de que había una posibilidad de canalizarlo. Nosotros, yo no sé si les habrá contado María, que justo en el departamento de Soriano tampoco hay filiales de la Universidad de la República. A veces ni se nos ocurre recurrir a esas otras cosas que en otros departamentos tal vez ya sea por algo productivo, por algo social, etcétera, ya ha habido otras experiencias. Y ahí sí, ella es funcionaria de la universidad y trabaja en el otro departamento, y me parece que ahí está bueno que algunos que saben de otras cosas nos complementemos o nos ayudemos. Nosotros visualizábamos la debilidad, pero no habíamos nunca canalizado el cómo hacerlo con otros apoyos, ¿verdad? Tenemos problemas hasta de cómo haríamos un libro, por ejemplo, etcétera, que también va vinculado a esas mismas carencias. Bueno, muchas gracias, Jacqueline, por estos datos. Vamos a seguir ahora un poquito más, pero tenemos que hacer un corte y nos vamos a ir con música. Hoy hemos seleccionado música, bueno, que escuchamos hace 2 fines de semana en la actividad que hicimos con Jimena Mercedes, que vamos a contar en los siguientes bloques, y seleccionamos algunas de las canciones cantadas y hechas música por Damián Berger y escritas por María Ingol, que vuelvo a repetir, estuvieron el otro día. Damián fue desde Maldonado hasta Mercedes para participar en la jornada con nosotros, que terminó el sábado con esa guitarreada, así que vamos a empezar este recorrido por las canciones. Canción para Luisa, es la primera. La escuchamos y ya seguimos. Juntos se comían el mundo, abrigando sueños profundos, militantes de la ternura, militantes de la ternura. Ese encuentro inoportuno, manos curtidas de pan, ojos que piden hablar, supo doler cada uno, supo doler cada uno. Ovejas hicieron estragos, el alma sentirla vacía, el exilio paliza fría, otro golpe volver al pago, otro golpe volver al pago. Sobreviviente va de vuelta, clima incierto de salida, poco firme y decidida, y el terror le cerró la puerta, el terror le cerró la puerta. Aprender, aprender, y será tiempo florecer, florecer, a pesar del invierno. Aprender, aprender, y será tiempo florecer, florecer, a pesar del invierno. Se cruzaron caminantes. Fue la última de sus veces. Amaron con todos los chiches, pero la injusta metiche se cobró el tiempo con creces. Se cobró el tiempo con creces. Que no hay dos que no sean tres. La tercera es la vencida. La muerte escondida, bonita, lluviosa y cruel. Aprender, aprender, y será tiempo florecer, florecer, a pesar del invierno. Aprender, aprender, y será tiempo. Rieles, callando en los cuarteles. dentro del repertorio que se va generando, que se ha generado en el tiempo, en la comisión de Soriano, en Mercedes. Bueno, eso primero, el dato que ya Javi había anticipado en cuanto a que estamos hablando de gente que se cuelga a componer, por ejemplo, y a escribir canciones, y a entonces utilizar la herramienta artística también para comunicar algunas cosas, y creo que eso ya tiene una valía en sí misma. Seguimos aquí en El Germinador, estamos en Fue Encantando que Crecí, la columna de historia con Javier y con Jimena, y hoy estamos hablando del proyecto La Casa de Luisa Cuesta, que los involucra. ¿Qué estábamos escuchando, Mateo? Zamba para, no, para morir con vos. Perfecto. Lo que no tengo, que ahora podemos como investigarlo un poco, son en este caso los autores de la canción. Los mismos. Letra. Ahí va. Letra de María Ingol y música de Damián Berger, que aparte está cantando. Exactamente. Está, perfecto. Tenés un oído absoluto. Obsoleto, diría. Sí, o como le decía Inodoro a Mendieta, sí. Que no escucha absolutamente nada. Bueno, vamos a desglosar un poquito el trabajo, y me gustaría que de parte de ustedes, o sea, voy a ponerme yo en el lugar. ¿Nos vas a hacer preguntas? Sí, por ejemplo. Bueno, me parece bien. Bueno, a ver, podría ser una cosa que es romper el libreto y empezar y preguntarles sobre los vínculos personales de Jimena y tuyo con la historia de Luisa Cuesta, digamos, con Luisa. Pero también nos iríamos a lugares que creo que en este momento no valen mucho la pena, aunque seguramente eso aparezca cada tanto, sobre todo en las sensibilidades y en intereses particulares en el desarrollo del trabajo, porque uno no puede desprenderse tampoco de lo que fue a la hora de ejercer académicamente una tarea, ¿no? Para nada. Pero bueno, cuénteme un poco, por lo menos cuando una vez recibía la invitación de parte de la comisión, ¿qué fue lo primero? ¿Dónde se empezó como a trabajar y se puso el ojo para empezar a construir? Justamente. Jime. Hay un dedo que te señala, Jimena. ¿Escuchás vos? Capaz que le está llegando con delay. ¿No estás escuchando, Jime? ¿De nada de lo que dije? Tenés el micrófono apagado. ¿Yo? Hola. A ver ahí. Ah, mira. Ahora sí. Pequeño detalle. O sea que dije un montón de cosas, sí, que Jimena que nunca me escuchó. Jimena no. No, yo no escuché nada. Aparte, fue re interesante todo lo que dije. Sí, como hacía años. Yo nunca lo había escuchado tan locuaz a Mateo. No, yo estoy en una realidad paralela. No escucho nada. No voy a repetir. No escuché la canción tampoco, ¿no? No, quedó grabado, creo que quedó, Alvarito, ¿no? Claro, te mandamos el audio. Pero no, yendo a lo directo, que era, bueno, una vez recibida la invitación de parte de la comisión a empezar a trabajar en este proyecto, bueno, que fue lo primero, ¿no? Que las primeras cartas a ordenar, digamos, a la hora de empezar a construir. Bueno, ahí lo que hicimos en realidad fue en conjunto con la gente de la comisión, pero particularmente con María, que fue la primera con la que nos involucramos, digamos, en el trabajo, fue armar un proyecto para presentarnos en la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio de la Universidad, un llamado que se hace justamente para financiar actividades en el medio, es decir, actividades que se proponen desde fuera de la universidad, que la universidad apoya, y el proyecto salió financiado, y ahí nos pusimos a trabajar un poco, digamos, con lo que habíamos prometido, ¿no?, en el proyecto. Que los objetivos, digamos, que nos habíamos propuesto eran justamente recuperar esas historias transitadas en la casa de Luisa, en Mercedes, o sea, esa historia de la que hablaba Jacqueline previa a la Luisa más conocida quizás de la búsqueda de su hijo, sino a la Luisa militante política, y lo que sucedía en esa casa que también amplía, digamos, los límites de lo que podemos pensar como actividades solamente políticas en un sentido muy amplio, ¿no? En las cuestiones que empezaron a aparecer ya mientras estábamos armando el proyecto, de gente que estaba en Mercedes, salieron varias historias de lo que sucedía en esa casa, y de una Luisa como siempre dispuesta, una casa siempre abierta, actividades, reuniones que se hicieron allí, desde donde Luisa participaba a veces directamente y a veces más desde ese rol secundario, cocinando o trabajando la huerta, pero siempre diciendo algo. Entonces, nos propusimos una serie de actividades, un plan de trabajo, digamos, para ir nosotros a Mercedes, para tomar entrevistas, testimonios, encontrarnos con gente que haya pasado por esa casa, que esté en Mercedes o que ya no viva más en Mercedes. Y también nos propusimos la realización de algunos talleres abiertos. Uno fue el que hicimos el fin de semana del 29 y 30 de octubre, allí en el Memorial, con una convocatoria muy amplia, justamente pensando en llegar a esas personas que quizás en algún momento de su recorrido vital pasaron por la casa de Luisa, pero que después no siguieron teniendo un vínculo con la comunidad de Mercedes o con las temáticas de derechos humanos o vinculadas a la dictadura que tiene la comisión, sino que, bueno, siguieron su trayectoria vital, pero que incluso pueden tener también testimonios o experiencias que nos quieran contar de lo que pasó en esa casa. ¿Con qué se encontraron? Perdón, abro ahí la ventana. ¿Con qué se encontraron en ese encuentro? Bueno, pará, pero voy a hacer un paréntesis antes, si puedo. Pero también, antes de meternos en lo de Mercedes, también nos interesaba encontrar otros materiales, y eso fue algo de lo que sí nos sucedió cuando realizamos estas actividades ahora en el fin de semana, y que nos sorprendieron gratamente, que fueron objetos, ¿no? Cosas que Luisa hacía, en este caso, ahora después lo desarrollamos más, pero bordados, sí. Pero también fotos, historias, relatos, objetos, digamos, todo lo que tuviera que ver con esa casa, en un sentido muy amplio, no necesariamente vinculado a actividades políticas o políticos partidarias o sociales, sino con esa idea de una casa abierta a la que cualquiera podía llegar. Era lo que nos interesaba recuperar. Y en esas actividades que hicimos el fin de semana, muchísimas de esas cosas aparecieron, digamos. Entre ellas, quizás lo que más nos llamó la atención a nosotros fue unos bordados que nos mostró una vecina, que era la vecina digamos, de la casa lindera con Luisa, que le regaló, y ella tenía guardado desde el año 70, cuando se comprometió para casarse, unos manteles tipo repasadores, bordados por Luisa con los días de la semana, uno decía lunes, martes, miércoles, y ella los había, no los tenía todos, porque algunos los había repartido entre los miembros de su familia, pero los tenía guardados, digamos, desde esa época, y nos los mostró como una joya, ¿no? Que es lo que son. Y sí, claro. Ahí va. Y bueno, en ese sentido nos mostraban o nos contaban en las entrevistas, porque entrevistamos a, como el caso de Rosita, que era una vecina, la vecina de enfrente. Tuvimos la suerte de entrevistar también al hijo del dueño del taller mecánico donde Luisa trabajaba, sí. Que era un gurisito, que tenía un hermano un poco más grande que vive en Montevideo. Pero lo entrevistamos a él, al más chico, que siguió con el taller, y ahora es el dueño del taller, y nos contaba esos relatos de un niño, hijo de los dueños del comercio, que va con la especie, le decían tía, pero era una tía como abuela, con quien hacía las tareas, con quien le pedía caramelo, la pesadeaba todo el tiempo, pero con un... Con mucho cariño. Cariño y hasta devoción, que hacía que los sábados, por ejemplo, que Luisa no trabajaba, él se iba hasta la casa, claro. como niño. Y también con personas que militaron activamente en Mercedes. Los que nos tocó entrevistar en ese momento eran todos menores que Nevio, o sea, empezaron su militancia estudiantil, laboral o política después que Nevio ya estaba en Montevideo, pero tenían en la casa de Luis un lugar de reunión, una especie de laboratorio, y eso es lo que nos llamó la atención, los mails que nos llegaron en las entrevistas. Por un lado, esa decisión de que la casa de ella, que tampoco era enorme, sí tenía un patio y una huerta muy linda, pero que estuviese abierta y dispuesta a recibir a personas. Muchos recuerdan información escrita, libros, revistas, talleres de discusión, y que podía haber en la misma casa tres grupos de personas distintos que habían enganchado ahí. y que podían estar discutiendo temas teóricos del marxismo, por ejemplo, la opción china, albanesa o soviética, o la sindicalización en el litoral con la remolacha. Y ahí con Jimena, ya desde la primera entrevista que tuvimos, que fue muy, muy impactante para los dos por el nivel de información que tenía el entrevistado Antonio, nos damos cuenta cómo el proceso histórico nacional que nosotros estamos acostumbrados a conocer desde un lugar pasó por otro. Si justo pasó por Mercedes y por la casa de Luisa, por ejemplo, las marchas cañeras, las marchas de los empleados sindicalizados del Anglo en Fraiventos. La casa era un lugar de descanso. Era un lugar de descanso, de reunión, pero también quiero decir, esa historia, como porque a veces la estudiamos o la comprendemos, que iba hacia Montevideo, claro. Pero en realidad paraba en otros lugares, tenían contactos, sí. Hacían actividades con gente formada y que no estaba necesariamente en todo de acuerdo, pero activaba acciones solidarias, acciones de comprensión y generaba una movida cultural, política y social, que a nosotros de alguna manera no es que no las conocíamos o no la imagináramos, pero es contundente escucharla, y no en una persona, sino en varias entrevistas o con ejemplos concretos. Y ese creo que es otro valor de trabajar con este tipo de historias y procesos, porque nos dan cuenta de la cantidad de cosas que no sabíamos, por más que estaban ahí, ¿verdad? No, y el trabajar con la oralidad, ¿no? Usted en una formación académica habitualmente en realidad el ejercicio oral está de repente en los docentes, pero después tu vínculo es bibliográfico. Y en realidad el ejercicio que están haciendo ustedes a partir en vínculo con la comisión se para en historias que no están, que alguna capaz que está escrita pero está desperdigada, no están sistematizadas ni acumuladas en un formato. Entonces, en ese sentido seguramente se encuentre con un montón de cosas que todavía no estaban como socialmente establecidas, no sé, dichas. Claro, y la importancia del trabajo de la comisión, porque nosotros con Jimena fuimos a hacer las entrevistas con la financiación para poder tener una filmación buena, que se escuche lo que dicen las personas y que eso también quede guardado como una fuente a futuro, y que va a quedar para la gente de Soriano, por supuesto. Pero la cantidad de contactos que nos hizo la comisión y el mapa que nos hizo del cronograma de trabajo, si bien un poco en chiste y un poco en serio nos quejábamos de la cantidad de entrevistas que hicimos, sí. También da cuenta de ese trabajo de hormiga que se necesita para contactar, para mirar, porque esto que te cuento, desde el militante a la vecina, a el sobrino, a la sobrina por la otra parte de la familia, a las estudiantes de magisterio, que si querés hablamos en el bloque siguiente. Dale, me quedaba pensando en esto de la literatura que circulaba también, y no recuerdo si lo terminé escribiendo en una nota por los 100 años de Luisa Ambrecha o quedó en el aire. Literatura también con la que había que meterse y con cierto peligro, como el libro sobre sexualidad en la China maoísta, por ejemplo, o sobre los derechos de la mujer trabajadora, como más en profundidad, propuestos por ella para los jóvenes que eran compañeros de Nevio o no y que se acercaban a su casa, ¿no? Sí. Hay una cosa ahí, Mateo, si puedo meter cuchara. Pocho, que es uno de los miembros de la comisión en la actividad en el memorial, dijo una cosa que a mí me quedó grabada, y que dijo, más allá de que él era militante y compañero generacional de Nevio, digamos, ¿no?, partidario incluso, él dijo, nosotros no íbamos a la casa de Nevio, íbamos a la casa de Luisa. Exacto. Y a mí eso me quedó resonando, porque me parece que tiene que ver con esa idea, más allá de lo generacional y del compromiso político, como con esa idea de la solidaridad en un sentido muy amplio, ¿no? Muchas de las personas que nosotros entrevistábamos nos decían como que se acordaban mucho de que si había una reunión, ella en 2 minutos hacía una pizza o una torta de banana y dulce de leche. O sea, esa idea como de que se podía llegar ahí y que siempre te iban a recibir con algo. como del no sé cómo decirlo, como del buen, del buen recibimiento, ¿no? Del estar pensando en lo que le está pasando al otro, que capaz que estuvo, yo qué sé, en una reunión 6 horas y viene sin comer, o capaz que viene en una marcha cañera, o lo que sea. Y me hizo acordar una vez que en una entrevista en la tele, creo que fue en el marco de los días posteriores a la muerte de Luisa, entrevistaron a Óscar Urtasun de Familiares, y él contó que cuando Luisa llega del exilio y se empiezan a reunir en el sótano de Serpaj, ella lo primero que hacía cuando llegaba alguien era preguntarle si había comido. ¿No? Y él decía que siempre le preguntaba, ¿comiste hoy? Y eso me parece que habla mucho de la persona, ¿no? Y de la casa y de todo esto que estamos como intentando reconstruir. Sí, sí, lo más. Que no es solamente la discusión política, la actividad, sino que tiene que ver con el incorporar al otro de una manera como mucho más humana. Desde lo más básico y terrenal. Sí. ¿Hacemos una tandita? Me parece correcto. Capaz que escuchamos un poquito más de... Cenite al guión, por favor, Mateo. Lo que pasa es que, mira, yo te voy a explicar una cosa. El guión, como finalización del segundo bloque, no tiene ninguna canción. Entonces tengo que tomar una decisión al respecto. Y arrancaba con Pedro sin capa. ¿Viste? Ahí, entonces estamos rompiendo el guión, básicamente. Pero acá te pagan para que tomes decisiones, Mateo. La canción número 3, sí. Pedro sin capa, ya venimos. Pedro sin capa es un muchacho de 80 y pico, no llega a 100. Pedro sin capa no vuela alto, se mueve en bici y anduvo en tren. Pedro sin capa no tiene espada, tiene una escoba que barre bien. Pedro sin capa no es superhéroe, pero es un grande, ya van a ver. Sin capa arreglo cables, todos los cables que eran de Antel. Pedro sin capa cosechó amigos, trabajadores, lo mismo que él. Pedro sin capa perdió un amigo cuando mandaban los del cuartel. Pedro sin capa no olvidó nunca, se puso triste por lo de aquel. Sin capa ya jubilado, muy calladito tiene un poder. Pedro sin capa albañilea, pone piedritas en el terraplén. Pedro sin capa cuida las plantas, a las hormigas no puede ver. Pedro sin capa recorre el pueblo, se toma un mate en algún taller. Pedro sin capa, cuando hay cumpleaños, lleva masitas o algún pastel. Pedro sin capa enseña historias, no tiene arrugas más que en la piel. Pedro sin capa es perfil bajo, si fuera barco. Estamos escuchando a El Panky, Fabricio Breventano y Analía Camiletti, que estuvieron hace muy poco acá, conversando sobre su disco desde Rosario. El Panky es salteño. Como Damián. El Panky Breventano, salteño, tanguero, murguista, y un tipo que interpreta y le pone mucho sentimiento a la cuestión artística. Y en este caso está haciendo Pedro Sin Capa, que es una también letra de María Ingol. Y Pedro, que es un compañero de la comisión que se sumó cuando estaban construyendo el memorial, parece que un día pasó en bici, ¿no? Vio una foto que durante la obra ponían las fotos de los desaparecidos para tener a la vista el sentido de la construcción, y paró a preguntar para ir a trabajar. Vino a una jornada solidaria y dice que no se fue más. La canción intenta expresar la admiración y afecto que sienten por Pedro, que aparte es un señor veterano, grande, 83 años, y por cada una de esas personas que son grandes con perfil bajo. Un capo, el Pedro Sin Capa, dice María Ingol, la compositora. Sí, el otro día tuvimos la suerte de verla cantada por Damián, y estaba Pedro ahí con su hija en el memorial, y fue un momento súper super lindo por cómo la cantó Damián. Y bueno, el abrazo de Pedro con Damián y con María. Pero bueno, sigamos. Sí, porque la casa de Luisa Cuesta, el proyecto tiene una parte que la están narrando, podemos meternos en lo que vendrá, y aparte tiene una continuidad interesante contra la posibilidad de que la gente que es parte de la comisión vive en Mercedes o no en este momento, también cuente testimonios, si es que los tiene, en cuanto a vivencias en ese lugar. Entonces podemos como irnos allí y vamos contando un poco más. Claro, el otro día con Jimena tuvimos una reunión para medir más o menos cómo íbamos, lo que teníamos. Sí. Y veíamos que hay como 4 proyectos posibles, porque es tanta la información o las aristas que tiene y los lugares por donde encararlo. Esto que hablaba Jimena recién antes del corte. Todo lo otro que te conté de las actividades políticas y la movida de los 60 que llaman la atención, que en una ciudad que no sea Montevideo, del litoral del país, corrieran tanto y tuviesen una presencia tan activa, a pesar de, por supuesto, la tal vez escasa representatividad o poco número, pero también otras cuestiones humanas. Cuando Jimena contaba lo de este sentido de Luisa de preguntar si habían comido o esas preocupaciones, Farías, el chiquilín aquel que estaba en el taller y que le decía tía Luisa, sí, nos contó que a los 14, 15 años de él se la encontró en la calle. Ya Luisa no trabajaba, se había ido a Montevideo, pero se la encontró Mercedes en la calle, la paró en la moto para saludarla, tía, le preguntó cómo le iba en el liceo y le dijo que no iba a seguir estudiando, que había decidido que se iba a poner a trabajar, sí, porque bueno, ya era grande, y que Luisa prácticamente lo obligó a anotarse el año que viene en el liceo, que no quería escuchar eso, y que el año que viene te anotás y seguís haciendo el liceo. ¿Y lo hizo? No. O sea, aprovechando tal vez que Luisa no estaba en seguramente le dijo que sí en ese momento. Había que decirle que no a Luisa, claro, ¿no? Cuando te daba una especie de orden, y él no le dijo que no, por supuesto, sí, le dijo que sí, y creo que si lo hacían firmar ahí su reingreso al liceo lo iba a hacer. Pero bueno, ese tipo de relatos, de cuestiones también marcan las personas. Y con Jimena nosotros decíamos, pero mientras pensábamos lo que había pasado, cuánto sirve para entender a la Luisa que nosotros tal vez conocimos, que era ya la Luisa emblema. Más política, casi, sí. Más política y una vieja adorable por donde se la mire, pero... ¿Cuánto de esto nos hace no solo conocer, sino entender una serie de asuntos más? Por eso es que llamamos, la idea nuestra, más allá del proyecto puntual, es que esto siga creciendo mientras pueda. y materiales como estos que contó Jimena de los bordados, que son realmente impresionantes. Sabemos que hay otras personas que se han contactado con nosotros porque tienen fotos de Luisa, no ya con un cartel en una marcha, sino en otro tipo de situación. Bueno, hay un mail, vos te lo tenés ahí, o Jimena capaz que lo tiene en la computadora, porque yo perdí la página. La casa de Luisa 21, me lo sé de memoria. Perfecto. La casa de Luisa 21, @gmail.com. Bien, le vamos a dar bastante difusión, así pueden, quienes estén interesados pueden hacerlo. Sí, pienso en esto, Javi, y ustedes lo ponían en el guión y sé que lo tienen como muy aprendido, porque aparte me parece que esto es parte del asunto, ¿no? Para llegar a ser Luisa Cuesta una figura obviamente enlazada o atada a su situación maternal, ¿no? A la pérdida de un hijo, porque seguramente si no hubiese sido todo muy distinto. Pero también igualmente para construirse en ese ser político tuvieron que pasar muchas cosas por el cuerpo que la fueron moldeando. Y también están aquellas historias dentro de la cárcel en la propia Mercedes, ¿no? En cuanto a la fortaleza también y en cuanto a ciertas concepciones puestas en juego, creo que siempre es interesante como ir a esos lugares para tratar de comprender el presente siempre. Sí, así. De hecho, Mateo ahí, perdón, sí, pero Jacqueline, no, creo que fue Jacqueline la que nos contó, no estoy segurísima, pero que más allá de que ella cuando vuelve del exilio, vuelve a vivir a Montevideo, entre otras cosas porque no quería desarraigarse, digamos, de la integración de familiares de la que ya estaba integrada y que funcionaba en Montevideo. Cuando iba a Mercedes, hacía un recorrido previo por la casa de las madres de los otros 9 desaparecidos. Sí. Y después de visitarlas a cada una, recién ahí estaba disponible como para otras actividades para más resto, políticas o claro, entrevistas, a lo que fuera, ¿no? Pero como que hay también esa línea, digamos, más allá del lugar de residencia, de continuidad y de cuidado con ese pasado común en una ciudad pequeña, que era lo que decía Jacqueline hoy, que tiene, y que de eso podríamos hablar, y fue parte de lo que salió en las entrevistas, y que creo que es algo que estaría bueno atender, más en el presente, que es ese asunto de la impunidad vista desde otro lugar, ¿no? O transitada desde otro lugar. Eso que decía Jacqueline, bueno, yo voy a la verdulería y me puedo encontrar con mi torturador. Exacto. Y eso genera, obviamente, una cuestión en quien está viviendo eso individualmente, pero también socialmente, ¿no? Nosotros lo veíamos en las entrevistas, de que a veces se decían cosas sin decirlo claramente, que había como todavía cierto miedo a decir algo explícito, digamos, ¿no? Nos pasó con la vecina de enfrente de Luisa, que nos dijo, no, a mí en un momento no me dejaron ir más a la casa ni a mirar las revistas. Nosotros le decíamos, bueno, ¿pero qué revistas? No, bueno, eran unas revistas con paisajes y tenían una fotografía muy linda. Y en un momento le preguntamos, ¿de dónde venían? De Rusia. ¿No? O sea, le costó. Claro. Le costó decirnos, eran revistas soviéticas. Sí. ¿No? Digamos, le costó decirlo así expresamente. Y eso habla, digamos, quizás también de esa impunidad que se vive en el lugar y del miedo de que esa persona, digamos, o sea, que te puedes encontrar con cualquiera en cualquier momento. Exacto. Y que tiene una implicancia política y humana muy distinta a la que puede pasar en Montevideo, que también es una ciudad pequeña, pero que, bueno, quizás se pueda pasar más desapercibido. ¿Qué tiempos manejan? O que son tiempos, supongo, de buena parte burocráticos de la universidad, o no, no sé. Y bueno, ¿qué proyectan en cuanto a también al producto? Y bueno, las actividades en el medio era esta serie de este taller, el hacer las entrevistas, y nos encantaría poder tener un corto pronto para cuando se celebren los 5 años del memorial. Vos me decías que seguramente sea el 18 de diciembre o el 11, es alrededor del 10, en la fecha que según la agenda... María Ingol me dijo que es el 18 de diciembre. Entonces, si dijo María Ingol, no sé el gerente qué opina. Esperamos si nos está escuchando el WhatsApp del gerente. Ahí va. A ver si autoriza o no. Pero no, lo cierto es eso. Y el tema es que, por supuesto, lo que a nosotros nos financiaron o el el proyecto en sí se terminaría acá, en esto de burocrático, entregar, sí, decir, bueno, cumplimos con los objetivos, porque dentro de los proyectos de extensión, actividades en el medio, justamente es una serie de actividades, es corto. Uh-huh. Pero es imposible no seguir pensando a futuro en cuestiones más largas. Claro. Nosotros lo que tratamos de hacer fue aprovechar esta instancia y no perder la posibilidad de... Una compañera de allá de Mercedes que integra la comisión, Agustina, que estudia Bellas Artes y sacó unas fotografías preciosas. Están los registros de las entrevistas y de los materiales. Acá en Montevideo vamos a seguir en las entrevistas y en un par de fines de semana voy yo a Mercedes, porque Jimena por su estado uh-huh. Ya no puede ir hasta allá a terminar. Jimena está muy bien, está embarazada. O sea, claro, exactamente. No preocupemos a la audiencia. No, pero no está para subirse un ómnibus 4 horas en fines de noviembre a ir a hacer entrevistas. O no sé. Salvo que querramos que el niño sea mercedario. Ojo. Bueno. Podemos planificarlo. No estaría mal. No estaría nada mal, ¿no? Pero es decisión tuya y del padre de la criatura. Exactamente. Entonces, el proyecto ahí, el proyecto concreto, este de extensión, sí, ahí terminaría. Sabemos que no va a terminar, que va a seguir y tendremos que inventar otras cuestiones. Otras cosas. Material hay de sobra. Voluntad también, a veces uh-huh. no tenemos tanto tiempo, uh-huh. pero sí, esa es la idea. Y está, por lo menos para mí, es interesante el puntapié a la hora de habilitar otros trabajos que también refieran a las historias de estos personajes, por lo menos para nuestras construcciones tan importantes. O sea, hace poco hablaba justamente como en esto de que si uno piensa el terrorismo de Estado y sus secuelas y consecuencias, el personaje, el tipo de personaje menos o más intocable es el de es la madre del desaparecido, ¿no? Nadie se mete moralmente con la madre de los desaparecidos, por lo menos explícitamente, ¿no? Bueno, que no te escuche su guía o todo ese tipo de gente, porque ya han pasado tantos límites que en cualquier momento. Pero no. ¿Sí? No. Es como un límite que seguramente muchas veces tengan la tentación de cruzar, pero que hasta en cálculos muchas veces también creo que lo piensan. Sí. Y sin embargo, y hoy pensemos que de las madres de los desaparecidos que vivas son muy pocas. Mm. Estamos hablando de un puñadito, incluso una está en Soriano, que es Ramona Valdés, la madre de Luján Sosa. Valdés, Chela, y lo interesante que sería también como tomar el ejemplo de este trabajo, veremos también qué es lo que termina sucediendo en cuanto a lo que muestra para poder contar las historias que, si pensamos rápidamente, nos vamos a encontrar con muchas historias riquísimas y posibles. Pero bueno, ya lo haremos y lo harán otros. ¿Jime? No, Jacqueline nos confirma acá que la actividad en el memorial es el 18 de diciembre. Lo veníamos diciendo, diría el Toto. Lo veníamos diciendo. Bueno, nos quedaron otras cuestiones para contar. Por ejemplo, la entrevista que participó Jacqueline. El germinador estará presente en Mercedes el 18 de diciembre. Estamos en condiciones de... Eso se puede afirmar. Muy bien, sí, estamos señor. En condiciones de decirlo. Sí, señor. Pero qué bien. Decía, por ejemplo, campañas de alfabetización a trabajadores, vecinos. En Mercedes hay una industria papelera, la PAMER. Ajá. Y estudiantes de magisterio o maestras y maestros recién recibidos, o no necesariamente, sí, se dedicaban a enseñar a leer y escribir. Luisa mismo con algún vecino. Después había otras jornadas, esto que contó Jacqueline de la concepción de cómo hicieron el memorial. Había jornadas los fines de semana en las que iban a hacer planchadas o a arreglar los techos de las viviendas de los trabajadores de la PAMER que estaban empezando a construir en barrios tal vez un poco alejados del centro. Y digamos que la iniciativa siempre, o la coordinación, partía de dónde, de la casa de Luis. Exacto. Era el centro neurálgico de donde se hacían posible este tipo de reuniones, de cruces, y el empuje para hacerlas. Entonces ahí tenés otra arista posible con esto de entender la alfabetización, ¿no? ¿Qué tiene que hacer un maestro, un estudiante? Mm. Bueno, ¿dónde desarrolla su carrera? Exacto. Y por eso digo, no siempre vas a más. Haces una entrevista y se te ocurren tres o cuatro temas posibles más. Bueno, la seguiremos sobre esto. Bueno, en teoría es el último Fue Cantando que crecí del año, ¿no? Sí, señor. Les agradezco, por supuesto, la responsabilidad de siempre, el cariño de siempre a la hora de llevar adelante este espacio, en este movimiento que aparte tuvimos este año, en cambiarnos de territorio y venir a esta casa tan acogedora y constructora también como es Radio Pedal, donde esperemos que seguir haciendo el programa por mucho tiempo. Así que descanse. Les dejo 2 meses de descanso, o 3 o 4. Agradecido a nosotros. Gracias, exactamente. Agradecido a nosotros. Y bueno, el próximo Germinador ya será con un Manuel. Después vemos los meses. El próximo negociamos Fue Cantando que crecí. No, digo que después negociamos con la patronal los meses de descanso. Yo tengo licencia por maternidad y todo eso. Sí, la tuya va a estar un poco más. Sí. No, decía que el próximo Fue Cantando que crecí será con un Manuel en la vuelta. Un Manuel. Supongo. Exacto. Ahí va. Exacto. Capaz que hay llantos al aire, por ejemplo. Llantos y Mateo cambiará pañales. Me encantaría. Me encantaría. Mateo cambiará pañales. Sí, señor. Así esperamos. Bueno, nos vamos brevemente. Gracias. Con una canción. Sí. ¿Viene y va? Viene y va. ¿Qué es Viene y va? Es una canción de nuestro querido Gastón Charlo Dino. En el último programa que estuvo Enrique acá hablábamos de él. No sé, ¿te acordás? Porque pasamos Vientos del Sur. Es verdad. Bueno, el lunes nos despertamos con la triste noticia de... El Dino, se nos fue. De su fallecimiento. Y a mí además de que me gustaba mucho su música y su vida, por lo que representaba y lo que era, la última vez que lo vi en vivo, lamentablemente, fue en Mercedes, en el año 2011, cuando, ¿se acuerdan? Los festejos del Bicentenario. El Bicentenario, sí. Donde volví a encontrarme con esta barra de la Comisión de Memoria, que tenía una muestra alucinante en la terminal, no en la Rambla donde estaban los festejos, con las fotografías de los desaparecidos de Mercedes. Mercedes. Yo fui por mis cuestiones laborales para allá. Sí. Vi muchos recitales, pero uno y de los más lindos fue el del Dino. Entonces le pedí a Jimena autorización para terminar con una canción de él. Y esta, que tal vez no es tan conocida, pero a mí la letra me gusta mucho por lo que transmite. Amerita entonces doblemente escucharlo. Exactamente. Bueno, viene y va. Gracias, Javi. Gracias, Jimena. Cuídense. Ya venimos. Chau, chau. Yo soy el que viene y va, y soy el que siempre vuelve. Y si hay quien no lo recuerde, soy fulano de tal. Nacido en Uruguay, con mezcla de sangre varia, de tradición proletaria, amigo de improvisar. Soy el que siempre vuelve, y soy el que viene y va. Y así un día salí al mundo y sus cuatro vientos, quebrando reglamentos que no hicieron para mí. Allá lejos encontré mujeres que no me amaron, licores que no calmaron el miedo que sentí. Yo soy el que siempre vuelve, y soy el que viene y va. Entonces vine a buscar guitarra y chalecos rojos de aquellos mis años mozos, donde fueron a parar. Montevideo, ciudad, al sur de mis sentimientos, cuchillo cortando tiempo, el tiempo que se me va. Yo soy el que siempre vuelve, y soy el que viene y va.